Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise. No tengo ni idea. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. Siempre tenemos que buscar la forma de ponernos de acuerdo en algunas situaciones que nos encontramos. Y a veces no sabemos hacerlo, ¿eh? Sí, las posiciones son infranqueables y por lo tanto no sabemos cómo resolver las situaciones. Y como la vida siempre nos depara estas situaciones que nos sorprenden muchas veces, tenemos que encontrar quienes nos puedan ayudar en algún momento dado a resolver alguna situación que no busca, no encuentra esa proximidad del acuerdo. Y queríamos darle la bienvenida a María Castilla. Buenos días, María. Buenos días. Gracias por venir. Sé que estás muy ocupada, ¿no? Bueno, pero siempre es un placer estar aquí contigo. Sí. Bueno, pues para mí también lo es, porque al menos aprendemos mucho de situaciones que desconocemos y que en este momento son muy importantes, ¿no? La mediación, en que ahora se va a poner también en práctica en otros aspectos judiciales incluso, y por lo tanto iremos seguramente hablando más de alguna vez cómo se desarrolla esto. Hoy, ¿de qué nos querías hablar? Pues mira, entre otras cosas quería hablar de mi experiencia en el PIMA, en el punto de información a la mediación, que estamos en la Ciudad de la Justicia, para que la gente lo sepa, que puede acudir libremente, llamándome al teléfono que se indica o bien directamente allí en la Ciudad de la Justicia. Y puede encontrar información acerca de qué es la mediación y en qué supuestos se puede aplicar. Yo quería hablaros de temas de vivienda, que si bien ha habido algunas modificaciones importantes que hay que tener en cuenta a nivel del punto de vista judicial y legislativo, sí creo que es un espacio muy interesante para que la gente, ante la gente, en especial también la gente joven, ante la problemática tan importante que tenemos con la vivienda, pueda encontrar un espacio para pues resolver todas estas cuestiones, ya sea porque tenga un alquiler, ya tenga problemas con el propietario o incluso tenga problemas para hacer frente a la hipoteca, cosa que pasa a veces en muchas ocasiones cuando incurrimos en una situación de vulnerabilidad económica, nos quedamos en desempleo. Es que no sabemos dónde ir cuando ocurre eso, ¿eh? No sabemos. ¿Qué pasa eso? ¿Qué hago ahora en esta situación, sí, en esa desesperación, que has estado en el paro, que cambian tus condiciones económicas y te ves enfrentado a no pagar el alquiler o no poder pagar la hipoteca? Es durísimo eso, ¿no? Hombre, es durísimo desde un punto de vista de, emocionalmente genera muchísima preocupación, muchísima ansiedad. Y luego, lógicamente, pues la gente que también ha hecho frente a una hipoteca, llevas años pagando su hipoteca, lógicamente siempre quiere permanecer en su casa y quiere seguir haciendo frente a ese pago. Lo que ocurre es que tiene una situación de cambio desfavorable, que es lo que le ayudamos a gestionar en este espacio con la entidad financiera, la entidad bancaria de que se trate, o la empresa, la sociedad que se trate, ¿no? Entonces creo que es importante que la gente sepa que hay un espacio donde se facilita esa comunicación, que hay veces que no es posible porque, bueno, las entidades financieras contratan a muchas empresas gestoras intermediarias y ahí se dificulta a veces mucho la comunicación. Entonces quería dar a conocer a la gente este servicio y también dar a conocer otro servicio también interesante para la gente que esté en Vircorsa, para la gente que haya accedido a una vivienda de protección oficial, ya sea en régimen de alquiler o de vivienda. La propia Vincorsa ofrece un servicio de mediación para resolver todos los conflictos que pueda haber con relación a las comunidades de vecinos. Oye, nos falta información, ¿verdad? Nos falta información y comunicación. Y comunicación. Porque hay veces que información tenemos, pero no tenemos espacios de buena comunicación. Eso es lo que yo creo, que lo que yo detecto que falta, junto con un trato amable. Y ese servicio que ahora mismo puede ser la mediación, precisamente para que la gente pueda recurrir a vosotros, a vosotras, sí, y pueda de alguna manera tener más luz en su situación de ver cómo se resuelve. Claro, claro. Nosotros ofrecemos, por una parte, un diagnóstico de su situación, en el sentido de que si mucha gente está en supuesto de asistencia jurídica gratuita, de solicitar lo que se llama un abogado o abogada de oficio, Entonces nosotros le detectamos si su situación, digamos, es más para continuar con un con ese asesoramiento jurídico, le decimos dónde está el servicio de orientación jurídica o el colegio de la abogacía para que puedan solicitar ese abogado o abogada de oficio, o bien solicitar un procedimiento de mediación que podrá ser gratuito o no en función también de esos ingresos económicos que te dan derecho a la asistencia jurídica gratuita y a la mediación familiar gratuita, que también existe como tal. El otro día hablábamos sobre los desahucios que se siguen llevando a cabo y que es una situación que angustia a toda la población, porque en cualquier momento dado nos podemos ver cualquiera de nosotros en esa situación, ¿no? Seguro, seguro. Como te digo, creo que la problemática de la vivienda es acuciante. Necesitamos propuestas innovadoras en este campo, pero bueno, junto con eso, como te digo, necesitamos esos espacios que nos faciliten el llegar a acuerdos con las entidades financieras, con los bancos, que son bancos y quieren cobrar, y con las personas que en su caso, en su gran mayoría, quieren pagar, ya sea un régimen de alquiler, ya sea un alquiler o ya sea una vivienda. Lógicamente, lo que pasa es que sus situaciones se pueden ver empeoradas o son dificultosas. Estamos hablando de gente joven que comparte piso con muchas personas y que a veces son situaciones complicadas, entre ellos mismos de convivencia, o bien porque se van algunos de la vivienda y han firmado contratos que tienen que hacer frente a uno de ellos el pago. Entonces son situaciones angustiosas porque la gente necesitamos vivir en algún lugar, ¿no? Y necesitamos vivir tranquilos. Vivir tranquilos, que es lo que no tenemos ahora, tranquilidad. ¿Se gestiona desde las instituciones leyes que sean favorables a situaciones que se presentan como estas? Bueno, se está intentando hacer un esfuerzo. Lo que es cierto es que hay muchos intereses de entidades poderosas y, pues, lógicamente, también hacen valer sus derechos y su poder, ¿no? Entonces, en este sentido, en tema de vivienda, por eso te comentaba que ha habido cambios, porque antes se había obligado, había la nueva ley de vivienda, introdujo esta gran novedad, que era que obligaba a las entidades bancarias a ir a mediación. En supuestos de gente en situaciones de vulnerabilidad económica, tenían que ir obligatoriamente a mediación antes de denunciarlo. O bien, una vez iniciado el procedimiento, el juez paralizaba ese procedimiento para intentar llegar a un acuerdo. Eso se ha eliminado por parte del Tribunal Constitucional y ahora no es obligatorio. La entidad financiera no tiene por qué ir a mediación antes de poner un procedimiento. Va a quedar a su libre arbitrio ir o no a esta mediación. Si es lógico que, bueno, ha habido un camino hecho y la entidad financiera está viendo que hay veces que la mediación es efectiva. Entonces, lo que estamos intentando es también reivindicar la mediación desde ese lugar, desde la efectividad, no tanto de la obligatoriedad, que también, y que es importante y que supone un impulso importante, pero más desde la efectividad, ¿no? Entonces, si la entidad financiera ve que esto sirve, que se puedan llegar a acuerdos que puedan ser útiles, pues vendrán también a mediación, ¿no? ¿Falta sensibilidad por los sistemas financieros? Falta mucha sensibilidad, claro. Falta mucha sensibilidad. Falta muchísima sensibilidad. Y ante eso, lógicamente, tenemos que ofrecer mecanismos de protección a la gente más vulnerable, a las personas más vulnerables, ¿no? Y eso es lo que se está intentando. Tal cual se está dando la situación económica, no solamente en España y Europa, sino en el mundo en general, en estos cambios que se van a producir a partir de ahora, según lo que se detecta, ¿va a causar más problemas? Pues, ¿se verán más situaciones como esta? Seguramente sí, por desgracia sí. Vivimos en una sociedad muy tensionada y se está tensionando cada vez más. Entonces. Y siempre le afecta a la parte más débil, ¿no? Y siempre afecta, lógicamente, a la parte más débil. Afecta a la parte más débil, por eso desde el servicio público y desde los servicios públicos, en mi caso, como el Servicio de Justicia, intento equilibrar esa situación. Y equilibramos esa situación ofreciéndole alternativas al ciudadano, a la ciudadana, a la gente, para que puedan lograr un mayor bienestar en su vida, ¿no? Al final, ¿no? Y tener una mayor tranquilidad, hacer frente a sus pagos con mayor tranquilidad, dotarlos de herramientas para que puedan empoderarse y resolver sus cuestiones, que me parece importantísimo, ¿no? Oye, entonces, estas situaciones que se van a encontrar las personas, decíamos que están en la Ciudad de la Justicia y pueden ir, presentarse allí, consultar dónde está la oficina. Sí, y hace las cuestiones pertinentes que para que pueda ser ayudado en este caso, ¿no? Mira, nosotros estamos en la planta primera, en la Ciudad de la Justicia, en la planta primera, hay un cartel muy grande que pone PIMA. Y bueno, y en todas, me consta que en todas las ciudades de la justicia de las provincias de Andalucía están en lugares accesibles, porque precisamente lo que quieren es que la gente encuentre con facilidad el lugar y sea un servicio accesible para el ciudadano. Supongo que cuando va ahí alguien también le instruirá dónde está, ¿no? Sí, claro. Sí. No, nuestra comunicación es permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los guardias civiles que hay en la puerta, y ellos nos hacen ellos nos sirven de enlace, ¿no? con la problemática del ciudadano o con cualquier funcionario que llegue ahí. La verdad es que se está haciendo un trabajo importante de difusión y de publicidad. Me decía que había otros servicios también. Hay otros servicios de mediación, efectivamente. Uh-huh. Hay un servicio ya de mediación penal en concreto. Ya lo había en menores, con una experiencia buenísima en Córdoba. De hecho, han aumentado el personal en 2 personas más este año ya. Y ahora se ha implantado el servicio de mediación penal para adultos. Entonces, es un servicio universal, gratuito para la gente, que sepa que también tiene este espacio, esta herramienta, ante una situación de conflicto, ya pueda ser porque seas víctima de un delito o porque seas tú el victimario o el autor del delito. También tienes un servicio que te va a ayudar a encontrar un acuerdo en lugar de enfrentarte a un procedimiento judicial con todos esos costes que hablamos, ¿no? De emocionales y de carácter económico. De carácter económico. Porque ahora mismo, a partir de ahora, antes de ir a juicio, ¿tendrá que pasar primero por una mediación? ¿Eso ya está establecido o no? Eso está establecido, efectivamente, en el ámbito civil. Uh-huh. En el ámbito civil. ¿Vale? Cuando hablamos de ámbito civil me refiero a situaciones de conflictos de familia, separaciones, divorcios, conflictos de los... ahora se da un conflicto muy habitual que se da, son las visitas que piden los abuelos con los menores, cuando hay situaciones de ruptura entre los progenitores. Y en general en todo el ámbito civil... Supongo que en herencias. En herencias, por ejemplo, en herencias, conflictos entre hermanos, es un ámbito para la mediación muy bueno. Porque no, lógicamente no quieren irse a un pleito a pelearse, ¿no? Sino que quieren encontrar una solución a su problema, a su cuestión. Y como te digo, si entra en vigor ya, hay una ley que es la Ley Orgánica 1/25, que entra en vigor el 3 de abril, que es muy importante, que es la ley de medidas en materia de eficiencia procesal, que viene a reformar toda la planta judicial desde el punto de vista orgánico, funcional, y aparte establece esta obligatoriedad, como te digo, de en los pleitos civiles de acudir no a mediación, pero sí a un MASC que se llama, que son los medios alternativos de solución de controversia, entre los que está la mediación. ¿Para trabajar ahí? Tiene que tener una cualidad, una virtud muy especial para poder ponerse en el lugar del otro y del otro y aquel y... ¿No? Sí, la empatía es fundamental. Yo creo que la empatía es fundamental en la vida para solucionar cualquier cuestión que tengamos, cualquier problema. Tenemos que ponernos en el lugar del que tenemos al lado, al frente, y escuchar de una manera activa. Fíjate, te eché menos todavía que tuve una discusión con JJ y tenía que tener una mediación. María ya me llamó. Claro, llamaba a María porque sí. Claro, sí. Yo creo que es una persona que tiene que, tiene que tener capacidad para sostener el conflicto, que muchas veces nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Y ante las emociones de carácter negativo, pero que son fundamentales y que forman parte del ser humano, ¿no? Como la rabia, el enfado, la rabia, todo eso nos cuesta trabajo sostenerlo, ¿no? Y tienes que ser una persona que tenga esa capacidad de sostener y de generar esa empatía y de escucha entre las partes. Eso debe haber una virtud por ahí en medio que permita que esas situaciones de tanta tensión se disminuya, ¿no? Se apacigüe. Sí, hay virtud, hay trabajo, hay formación, hay experiencia. ¿Y tú no te enfadas? Yo me enfado mucho. ¿También? También. Yo también necesito, claro, nadie está a salvo de todas estas situaciones. Yo soy la primera que me enfado, claro. Uh-huh. Sí. En todo caso, tenemos que insistir a los oyentes de que si quieren resolver un tema sobre vivienda, hipotecas o pago alquiler, que haya una situación que sea muy complicada antes de tomar cualquier determinación, antes de desesperarse mucho, que vayan a Ciudad de Justicia, en la primera planta, que busquen esta oficina y puedan buscar la manera de llegar a acuerdos con quien tengan ese conflicto, ¿no? Eso es. Allí estaremos para intentar ayudarle en todo lo posible. Uf, María, es un temazo. Y ojalá que con el tiempo podamos volver a ver cómo funciona, a ver cómo las personas utilizan estos sistemas, sí, y que esto ayude a que la gente se ponga de acuerdo, se entienda y no nos enfademos tanto, ¿no? Sí, yo os invito cuando queráis a allí también, a la Ciudad de la Justicia, que también podáis observar cómo hacemos estas sesiones informativas de mediación. Un día mandaremos al periodista que tenemos, sí, para que vea cómo se hace eso. Sí. Y se ponga en contacto con vosotras y nos cuente cómo es el trabajo en la mediación, que de primera plano pensamos que es muy complicado y muy difícil. Así que, bueno, enhorabuena por tu paciencia, bueno, y por tu comprensión. Nada, muchísimas gracias. Por tu empatía, ¿no? Muchísimas gracias, Alex. María, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.